ya no más sufrimientos. Ahora todo es triunfo. Para Guto Bernardino, amiga y grupo, alegría. Familia Rada Segura, nos vamos para México, Ecuador.